MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Radio. Ya no sé quién es. Radio. Sale el sol en la ciudad, una niña se prepara, hay que ir a estudiar. Su papá lee el periódico, todo es armónico. Sale el sol en la ciudad, una niña se prepara, hay que ir a trabajar. Su papá se ha vuelto alcohólico, todo es caótico. Gira y siempre girará, aún con el mareo girará, la vida gira. En la ciudad, un muchacho sube al metro para ir a entrenar. Tiene un amor platónico. A su edad es lógico. Cae la tarde en la ciudad, un muchacho sube al metro para ver a quién robar. Tiene vicios crónicos, a su edad es agónico. Gira y siempre girará, aún con el mareo girará, la vida gira. Wow, wow, wow. Ya es de noche en la ciudad, una chica se prepara, hay que ir a descansar. Un pronóstico astrológico promete algo histórico. Ya es de noche en la ciudad, una chica se prepara, hay que irse a bailar. Un atuendo microscópico para su trabajo exótico. Gira y siempre girará, aún con el mareo girará, la vida gira. Wow, wow, wow. MH Radio. Vamos como una araña en las paredes, dejando las entrañas, con ocho ojos abriendo los cerrojos y la energía que te abre la pupila. Y desde arriba voy decodificando,

MH Radio. Todo el tiempo.

pasan cuando las nubes se vienen. Son borreguitos que tienen el vientre de lluvia y brisa. Me visto y salgo de prisa. Voy por el camino abajo. Ellas me siguen, las bajo como globos en manojo. Para cuando el cielo es rojo, he cumplido mi trabajo. Amor boca a boca, amor en pizcas, como rompecabezas, en breves dosis, fragmento amoral. Amor espiral, amor de viajes, amor de mochilas, amor de espera, amor para llevar. Gracias. Fue la palabra creada por su voz. Gracias. Te llevo conmigo pasos que amores de espejos, amor entre sombras, amor entre grietas, amor sin cordura en nuestras siluetas. Y café, amor a cucharas, amor fotográfico, amor en escenas dibujándote. Gracias. Fue la palabra creada por mi voz. Llevo conmigo en los pasos que doy.